¿Pides coimas o aceptas favores para brindar ciertos servicios? A corto plazo puede ser una manera rápida de mejorar tus ingresos. Pero tal comportamiento criminal puede ser, a largo plazo, devastador para tu sociedad, tus hijos y tu familia. Piénsalo. La corrupción causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y aleja las inversiones. Este mensaje es presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, luchando contra la corrupción en el mundo.